1950, como decíamos anteriormente, es el inicio de la era radiocarbónica. Y de hecho es tan llamativo esto en la historia de la arqueología. Es tan importante que se habla de antes del presente como el momento en que se inventó el radiocarbono. No recuerdo si el 49 o 50. Y eso llama mucho la atención porque esta época que estaríamos analizando sería el futuro, desde esa perspectiva, o el eterno presente. Y es muy llamativo porque posterior a la Segunda Guerra Mundial el mundo entra en una situación muy de que estamos en el futuro. Solo para que lo, para que lo, para que se reflexione. Porque de cierta manera, claro, es como que la arqueología está no diciendo, pero como que estás sugestionando eso. Yo siento eso al menos. Y como que, claro, aquí ahora en el 2020 estaríamos en el año 70 en el futuro. Claramente esto no es algo intencionado. Es algo que estoy reflexionando solamente. Pero creo que es llamativo, llamativo este discurso sobre qué es el presente y qué es el pasado, qué es el futuro y por qué el presente parte de 1950. Bueno, lo que se dice siempre es que eso es porque así es más simple. Es verdad, es mucho más simple tener una escala absoluta para la misma escala absoluta. Ya. Pero también siento de que es como que la ciencia se logró finalmente establecer su punto cero, que se utiliza mucho. El antes del presente se utiliza mucho y no es neutral. Hay que decirlo, no es neutral. Porque eventualmente, cada vez que vayamos hacia más hacia el pasado, el antes del presente va a estar más del pasado. Y eventualmente, claro, ya está empezando a pesar 70 años después de este acontecimiento. Entonces, Heyerdahl inaugura la investigación radiocarbónica en la isla de Pascua. Bartel está investigando fuertemente la estabilidad rongo-rongo y la lengua de Isla de Pascua, en concordancia con Engels, que también es alemán. Bartel también es alemán. Y la primera publicación que publica Heyerdahl es esta, de 1961. Antes de Heyerdahl, la discusión ya todavía estaba un poquito estancada en esto de la lengua. Ya como que después de que Metrov deja de publicar, todo estaba muy centrado en los estudios de la lengua. Y algunos estudios naturales, sobre especies, que muy poco. Y ya en 1961 se publican los reportes de la expedición noruega, que este es un acontecimiento importante. Interesantemente, Aku Aku y el libro de Metrov, Easter Island, a Stone Age Civilization, que a pesar de que es de más difusión que Etnología y Isla de Pascua, dice datos más precisos, dice datos como más sobre la actualidad de la isla y como más intimidades que no cuenta en el otro que es más técnico. Aparecen al mismo tiempo. Y los dos son dos libros muy importantes sobre información de difusión. Y especialmente el de Metro es un libro muy bueno. Lo interesante es de que, bueno, antes de de que Eyerdar publicara Aku Aku, ya se estaban publicando cosas sobre Isla de Pascua, pero no las publica con el nombre de Eyerdar, y a veces me cuesta un poco encontrarla. Pero está, hay uno que es muy conocido, se llama Outline. Outline of Archaeology, Eastern. Este es un paper muy corto, pero es muy importante. Pero no, sucede mucho después. Sí, de hecho sucede después de los reportes de la expedición noruega. Claro. No, sucede mucho, mucho, mucho tiempo después. La cuestión es de que Aku Aku, Eyerdal, podríamos decir que presenta su tesis con artillería pesada. Y a pesar de presentarla con artillería pesada, no termina convenciendo a la comunidad científica, sino que es mala la estrategia de Eyerdal tratar de convencer a la población, al público general, para luego convencer a la comunidad científica. No cuajó, de hecho, no cuajó la tesis de Eyerdal ni siquiera en Isla de Pascua, obviamente. Pero si bien Eyerdal sí siempre tuvo una muy buena relación con los pascuenses, y fue muchas veces a la isla, ¿ya? Estábamos a empezar a ver una era en donde, bueno, Eyerdal también tiene la importancia de llevar el primer avión a la isla. Él llegó en avión y llegó exclusivamente a hacer arqueología, ¿ya? Exclusivamente, solamente a eso. Y bueno, eventualmente la investigación de Eyerdal marca un antes y un después, porque desde ese momento se tiene una cronología. O sea, ya se tenía una cronología y bastante. De hecho, ya llamaría la atención de decirte que es bastante parecido, bastante realista. No, no era la precronología, la cronología radiocarbónica decía, podríamos decir de que no difiere tanto en la fecha de colonización de la isla. De hecho, un poco más tardía. Y si bien no tiene el carácter radiocarbónico, que le llaman en arqueología la datación absoluta, porque es una datación que no necesariamente que es difícil de dudar una vez que la tienes encima de la mesa. Entonces, claro, o sea, estamos hablando de fecha de, como por así decirlo, el nacimiento del dato duro, ¿ya? Hecho a laboratorio, una arqueología sintética, una interpretación que se hace completamente a laboratorio, donde el arqueólogo no tiene que estar relacionado al proceso. El proceso se interpreta por un químico, de hecho, por un técnico químico prácticamente. Bueno, igual al principio los radiocarbonos, el tipo que hacía el análisis del laboratorio era más importante que como lo es hoy en día, pero no son personas irrelevantes en la cadena. Nunca van a dejarlo de ser, al menos para mí. Y claro, presenta su tesis a Kuwaku y luego presenta los reportes de la expedición noruega. ¿Ya? Aku Aku es un éxito de ventas, no cabe duda de ello. Los reportes de la expedición noruega tiene. Me lo he leído un poco. El primer tomo. Y tienen una cantidad de información descriptiva tan hermosa y precisa. Realmente el nacimiento de la arqueología moderna, realmente es un momento, es un mamotreto. Llamativamente, no es fácil acceder a este libro. Y eso es algo muy importante. Esto es un libro de difícil acceso hasta hoy en día, y es un libro muy importante. Y el tomo 2, yo por ejemplo el tomo 2 nunca lo he leído. Y también tiene información muy importante. Y eso cabe notar. En Chile creo que no existen copias en las bibliotecas públicas de este libro, al menos. Existe, y de hecho, si hay una, hay uno, y pero del tomo 2 estoy 100% seguro que no hay copia. Así de poco, de pocas copias existen de este libro. Es triste decirlo, pero bueno. O sea, pero tú, es tanta la información que hay en este libro que es difícil. Si no lo tienes, no puedes hacer que regire Isla de Pascua. Es como un santo grial. Y se ha editado muy pocas veces. Muy pocas veces. De hecho, no sé si la única edición que hay es la original. Y el tomo 2 es más raro. Bueno, eventualmente yo lo tengo en PDF, lo encontré en internet. Pero por temas de copyright, no sé si se puede publicar. Un tema complejo. La cuestión es de que, claro, aquí también, como dice otro paper por en este periodo, esto lo que hace es generar una línea base para entender la cronología de la Isla de Pascua. Y aquí empieza toda la discusión cronológica y estratigráfica y toda la investigación arqueológica de aquí para adelante en la Isla de Pascua, al menos por lo que se sabe. Arqueológica es estratigráfica. Y es muy. Lo bueno de esto es que Isla de Pascua. Los huaqueos fueron muy pocos. Hubieron muy pocos huaqueos, muy pocos huaqueos debido a su lejanía. De hecho, el de que conozco es el de Crawford. Pero no ha habido. No había otro huaqueo, entonces llamativamente, para empezar de ser una cultura tan llamativa y tener un sitio tan conocido, no sufrió tantas excavaciones como mal hechas, pre-estratigráficas. Lo que hace de que, de cierta manera, la arqueología de la Isla de Pascua sea bastante fiable, porque ya en los 60 con Heyerdahl, el trabajo estratigráfico está hecho con buena intención. Al menos está hecho con buena intención y está hecho y está bien hecho. Lo que no se puede decir siempre en arqueología, ojo. La arqueología de la Isla de Pascua es una arqueología privilegiada en ese sentido. Porque está teniendo la suerte de poder mantener la mayoría de su registro bien conservado. ¿Ya? No todo. ¿Ya? Siempre hay huaqueo, siempre hay destrucción, especialmente de cráneo, robos de cráneo y de piezas. Especialmente los ajus, que los ajus están abiertos. Es un tema bastante complejo. Ya, ojo que aquí hay una publicación bastante interesante. ¿Cómo fue restaurado el ajo akibi en Isla de Pascua? Y esto es algo que no he dicho en este audio. Es de que antes que llegara. Antes que. Los pascuenses. Antes de que la República Chilena tomara posesión de Isla de Pascua. Todos los Moai estaban echados abajo, ¿ya? Y durante la República, no sé cuándo se levantó el primero, pero aquí ya se habla de Figueroa y Molloy, que ya son personas que participaron en la expedición noruega, ¿ya? Ahora todos los arqueólogos que van a hacer arqueología son personas que trabajaron en la expedición noruega. Entonces, estamos hablando ya de la primera generación de arqueología, ¿ya? Ya como formal, académica. Ya no van a ser personas, no, van a ser personas que van a estar yendo, además que el aeropuerto en 62 se está instalando en la isla. ¿Ya? Y eso va a hacer que el flujo y la facilidad para ir a la isla ayude mucho. Ojo que el aeropuerto, como lo dice la Patricia, Stambuk, y como está muy documentado, lo hizo Estados Unidos, lo hizo para la NASA, lo hizo, bueno, en un principio lo hicieron por... Claro, lo hicieron para la NASA en un principio, pero en un principio no estaba pensado lo del teletransportador, de lo que fue pensado más en los 80, una, hacer una extensión. Lo hizo la Fuerza Aérea Estadounidense. Y las razones son militares. O sea, de hecho, iban hasta portaaviones a la isla de Pascua en los 60. Y eso es algo que está bastante documentado. Y tenemos que, hay que recalcar de que la presencia estadounidense en la isla de Pascua post-Heyerdahl, post-60, es importantísima. Importantísima. Ah, y también en este periodo los pascuenses se emancipan. De hecho, extrañamente, muy al mismo tiempo. Bueno, que aparte que en Chile están sucediendo muchas cosas y en Estados Unidos están sucediendo los reconocimientos de los derechos civiles. Suceden muy en conjunto estas cosas. Y la de Pascua está teniendo una rebelión, la del profesor, en donde están llevando adelante sus grandes conquistas democráticas, y la de Pascua está entrando en una situación de democracia, aparte que entre el aeropuerto hay mucha, mucho más exposición internacional, entonces, y bueno. Hay toda una situación en la opinión pública chilena respecto a la isla. Nace la, también la, una famosa asociación llamada Los Amigos de la Isla de Pascua, que eventualmente ayudan, una asociación chilena que ayuda a los pascuenses. Y entonces es todo en este periodo, todo está cambiando. Todo, todo, todo, todo. La Isla de Pascua se está haciendo muy famosa. La isla, las cosas están cambiando por dentro, está cambiando la arqueología, están cambiando las relaciones de la isla se está democratizando, está viendo información mucho más, entonces está llegando la modernidad a la isla, ¿ya? Lo que probablemente habla Proteus en su libro de Modernization of the Eastern Island, un libro muy importante de sociología sobre la isla. Y la arqueología está cumpliendo un rol muy importante, porque también y la isla de Pascua está recibiendo sus primeros turistas ya, pero ya no turistas como los que etnográficos que iban en barco, está recibiendo turistas en avión. Y entonces ya podríamos decir que están yendo personas a la isla, y la Armada de cierta manera también utiliza la isla de Pascua como un lugar de descanso para los marinos. Como que de cierta manera te regalaban un viaje a la isla. Eso no es irrelevante. Y claro, y se está acabando la dictadura de la Armada. Nada de esto es irrelevante. Ojo, para la historia de la isla. Hay una discusión sobre... Entonces, y el Ahu, claro, no es nada irrelevante que el Ahu sea restaurado en este periodo, porque claro, la gente no quiere ver un Ahu roto. Quiere ver un Moai parado. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, también se está. Por eso es importante recalcar de que la isla de Pascua es un, no, está intervenida y su parque, la isla en sí, es un museo. Ya no es el mero sitio, es un museo porque no, ya una, o sea, la isla está pasando a ser un museo. Yo evalúo que ese proceso se vivió bien. Eventualmente es mucho mejor que en otras partes. Yo diría de que dentro de lo que es la historia de la arqueología, la isla de Pascua ha tenido mucha suerte. Mucha suerte. Entonces.